CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Pasá, Fabricio, vení. ¿Cómo andan? ¿Bien? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Adriana D'Ambrosio, que ya está en los controles técnicos nuevamente. Está bastante risueña. Se realizó en el pasaje Acuña de Figueroa el código de la niñez y la adolescencia. 15 años, una celebración. Una celebración que para mí no es tanto, porque en realidad hay algunas fallas en ese código, reconocidas por Edith Morales, que es la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, respecto a que hay, sobre todo en medidas cautelares, en prisión, mientras se espera la definiciones y, en este caso, el proceder de la justicia, que en temas de algunos delitos es mayor para los menores, para los niños y los adolescentes, que para los adultos. Algo que hay que corregir y que ya dice están en eso, pero cuando en realidad le preguntábamos si ya lo estaban corrigiendo, me dijo está en trámite. Y esa palabra está en trámite conlleva en realidad muchas cosas, y entre otras cosas que hay todavía un... Y cuando estamos hablando de gente detenida y niños y adolescentes detenidos, lo mejor es que las soluciones lleguen rápido. Pero vamos a escuchar lo que nos decía Edith Morales sobre este tema de los 15 años del Código de la Niñez y la Adolescencia. Sin duda que hay que celebrar los 15 años porque aquí se trabaja y se establece, como todo código, deberes y derechos que hacen a la protección de niños, niñas y adolescentes. En ese mismo código se establece en uno de sus artículos que se crea un Consejo Consultivo Honorario de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Ese Consejo Consultivo, porque esta ley es del 2004, ese Consejo Consultivo empezó en el 2007, se constituyó, digamos, en el 2007, y ha venido trabajando, sin duda, que con mucha intensidad, como corresponde a algo que es nuevo, pero a esta altura ya no es nuevo y está muy consolidado. Nos toca presidirlo alternadamente, una vez a la subsecretaria del Ministerio de Desarrollo y otro año a la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, que sin duda me ha tocado en esta oportunidad y con mucha satisfacción. Son muchas las instituciones que forman parte de este consejo, otras están invitadas y se ha venido trabajando porque el código también ha tenido algunas modificaciones a medida que va pasando el tiempo, van surgiendo adecuaciones a nuevas realidades. ¿Cuáles han sido las adecuaciones a su criterio las más importantes? Hay adecuaciones que algunas corresponden hasta este último año, ¿no? Como las que tienen que ver con el derecho de los niños cuando la familia está de alguna manera separada y el tiempo que tienen que estar con uno y con otro. Todo eso está establecido en el código. En este año que está transcurriendo, hemos presentado desde el Consejo un proyecto para modificar particularmente aquellas situaciones de niños que están en conflicto con la ley. Cuando se creó el Código Penal para los adultos, hubo ahí algo que quedó en desventaja con menos cuidado lo que tiene que ver con los niños. O sea, las penas son más livianas para los adultos que para los niños, particularmente yendo a compromisos que el país tiene con qué tiempo puede estar por medida cautelar en prisión, por cuánto tiempo puede estar por una medida cautelar, es mayor en los niños que en los adultos. ¿Eso se empezó a corregir? Este consejo hizo una propuesta que está en trámite. Esperemos, reitero, que se avance rápidamente, porque se trata de niños y niñas en prisión. No estamos hablando de situaciones, digamos, un poco de menor impacto, estamos y que tienen penas mayores a, en medidas cautelares, a estar detenidos más tiempo que adultos que tienen el mismo delito. Entonces es algo que se tiene que corregir. Vamos a comenzar a desarrollar, a caminar un poco por lo que fue el proceso vinculado a la posibilidad, sobre todo de encuentros con distintos productores, con distintas producciones vinculadas al campo y también decíamos a temas al urbano también, porque estaba la aviación civil en esta movilización que se hizo así como eje con el movimiento Suelo Uruguayo, autoconvocados, pero que también nos permitió ir conociendo realidades de cada uno de los departamentos y cada uno de los procesos, más allá que, por ejemplo, en el tema de los apicultores, hace tiempo que sabemos cuál es la situación, porque venimos con contacto directo con ellos, hemos estado en el Ministerio de la Agricultura y Pesca cuando ellos estuvieron, cuando Berech les dijo que no había un peso y que no iba a haber soluciones. Estuvimos con ellos cuando estuvieron en el Parlamento, cuando el Parlamento le dijo, miren, nos dijeron que no hay un peso y tampoco podemos ayudarlo. Y hablamos justamente de esto con Ulises Caballero, que es apicultor del departamento de Soriano. Ellos andan con esa camioneta que tiene una abeja gigante arriba. Y bueno, bajaron allí una serie de panales, algunos rotos. El tema de la contaminación. Hablábamos un poco del tema de la plata, los préstamos o no que supuestamente les hacen desde el Ministerio de Ganadería y que llegan algunos o no, o del Banco República. Los minicréditos, si sirven o no. Bueno, vamos a escuchar lo que nos decía Ulises Caballero, representante de los apicultores, en este caso del departamento de Soriano. ¿Y cómo está la situación? Sabemos que está bastante compleja por el tema del mercado, pero también por algunas situaciones también de contaminación de algunas colmenas. ¿Ustedes cómo están en Soriano? Bueno, sinceramente, el rubro está en una crisis sin precedentes. Estamos con una pérdida del 30% de las colmenas todos los años, que los apicultores las recuperamos. El 30% de las colmenas del país son unas 126.000 colmenas al año que mueren, que los apicultores con trabajo las recuperamos. Pero en estos momentos, al no ser rentable, no tenemos capital de giro para volver a hacer esas colmenas que se van perdiendo. Y no nos olvidemos que la apicultura, el trabajo de la abeja, la polinización, es el motor de arranque de la mayoría de las producciones de Uruguay. Por ejemplo, si vos quisieras tener manzanas, si no tuviera abeja no tendría ni una sola manzana en Uruguay. Y bueno, incluso por la polinización y la ganadería, lo mismo. El tema de la ganadería necesita plantar praderas que nacen de las semillas que polinizan las abejas del año anterior. O sea que... ¿Qué pasa con las ayudas? Porque muchas veces también es verdad que se plantean ayudas de gobierno, pero dicen, no ayudamos a aquel que tenga deuda con tal, no ayudamos a aquel que deba alguna cuota de algo. Y finalmente ustedes a veces también están con el tema de que si ustedes no pueden trabajar, no van a poder pagar la cuota. Entonces están en un círculo vicioso. Es un círculo de nunca acabarse. Incluso el gobierno ha dicho que allá ha hecho ayudas al sector y lo que hicieron fue financiarnos un año más los que tenían deuda con microfinanza, por ejemplo. Y está hablando que son deudas de poca plata. Los apicultores, la gran mayoría, hemos pagado nuestras cuentas. Pero hay algunos que no pudieron vender sus bienes, que obviamente no pudieron pagar sus compromisos, que son los menos, estamos hablando de menos del 5% de los que sacaron crédito que no pudieron pagar. Pero más allá de eso, los apicultores hace poco tuvimos aquí en el Palacio, en una movida muy fría como la de hoy, tal vez más fría, a movilizarnos y de parte del gobierno se nos dijo que no había ni un peso para los apicultores. Los apicultores pedimos $30 por colmena para mantener las vivas, por lo que te decía hoy. Por año, $30 por colmena por año, para mantenerlas vivas. Son unos $15 millones al año que el sector apícola, que somos 3.000 apicultores, estábamos solicitando. Nos dijeron que no tenían plata. Y nosotros vemos la diferencia. Se gastaron como 4.000 millones se van a gastar en UPM. Como 100 millones en la Tera Arena. Como no sé cuántos millones en ANCAP. Muchísimo más plata en el tema de la regasificadora y Plune. Y para todo eso hay plata. Ahora, para salvar un sector que es el motor de arranque de muchos más emprendimientos de producción, no hay ni un peso. O sea que nosotros estamos muy desconformes con la actitud que ha tenido desde el ministro para abajo, ¿no? Ahí tenían la palabra entonces de Ulises Caballero, representante de los apicultores del departamento de Soriano. Vamos a seguir después escuchando distintos rubros del ámbito rural que estuvieron en esta movida que se realizó por Montevideo, pero también hablamos con uno de los que encabezó la actividad, de uno de los voceros del movimiento Un Solo Uruguay, que en este caso es Marcelo Nugués. Y le consultábamos no solo sobre la medida, sino sobre algunas críticas desde el Poder Ejecutivo hacia ese sector, sobre todo en el tema cambiario, a la hora de hablar de la competitividad. Le marcábamos que Benech ha dicho más de una vez, el ministro de Ganadería, que nunca van a estar conformes, que siempre van a pedir que el dólar suba más. Lo que nos dijo Nugués es que Benech se dedique a otra cosa, dijo, porque de economía no sabe nada. Vamos a escuchar lo que decía en este caso uno de los titulares del movimiento Un Solo Uruguay, Marcelo Nugués. La razón es la razón del artillero. La situación viene empeorando y hay un gobierno que no hace nada. Uno lo podría resumir en esa frase. La realidad es que desde 2018, cuando empezamos hasta ahora, la situación se ha ido agravando. En aquel momento decíamos que el 3,5% de déficit fiscal era insostenible y estaba matando la competitividad. Y hoy estamos en el 4,9. En aquel momento estábamos preocupados porque cerraba un tambo cada 3 días y hoy cierra un tambo cada 2 días. Hoy se retira de la actividad un productor granjero por día. El 50% de la flota de camiones de este país está parada porque no tiene trabajo. La industria está en reactividad desde el 2003. Se ha aumentado la pérdida de fuentes de trabajo, más de 16.000 en los últimos meses. Y tenemos un gobierno cuyos ministros hoy están todos en clave de campaña política, dedicados a defender un relato y poco a gestionar. Un ministro de Economía que cifra las esperanzas en la instalación de UPM para acomodar los macronúmeros y, por otro lado, nos dice a todos que la nueva ley de inversiones va a ayudar a salir de esta situación. Y no entiende que nadie invierte en un lugar donde no hay ganancias. Acá hay que bajar el costo del Estado, hay que bajar el déficit fiscal, hay que dar competitividad, bajar tarifas, para que la gente pueda volver a trabajar, a invertir y a generar empleo. El dólar subió un poco. Benech, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, dice que igual a ustedes nunca les va a servir, dijo el ministro, porque van a querer siempre más. ¿Qué pueden responder ante eso? Que no tienen ni idea de economía, que se dedica a otra cosa. La realidad es que la competitividad uno la compara con los vecinos y con el mundo. Y seguimos faltando competitividad. En la medida que nosotros, obviamente que uno no puede pensar en correr atrás del disparate que está ocurriendo en Argentina en cuanto al dólar, pero sí ponerse competitivo con Brasil, por ejemplo. Acá se está vendiendo reservas, llevamos más de cerca de 1.500 dólares de millones vendidos de las reservas para sostener el dólar y aún así no se puede sostener. Ya esta película la conocemos. Nadie puede pelear contra eso. Ningún país ha podido, porque llega un momento que quiebra. Uruguay lo vivió en el 82, lo vivió en el 2002 y lo está viviendo ahora. Ojalá no haya un 2022, pero es una situación que es indefectible que se llegue a que el dólar siga subiendo, porque viene subiendo en la región. No es una cuestión de deseo nuestra, es una cuestión de realidad. La realidad marca que nunca Uruguay pudo, a través de la venta de reservas, frenar el dólar en el largo plazo. Hoy lo están frenando porque saben que una disparada del dólar va en contra de sus intereses electorales. Nosotros nunca decimos a cuánto tiene que estar. Lo que nosotros decimos es que hay que eliminar paulatinamente el atraso cambiario, porque si no se elimina paulatinamente, algún día el mercado lo acomoda de golpe y ahí sufren los que menos tienen. Ahí hay mucha gente que queda fuera del sistema. Lo que pasa es que eso no se quiere entender y no se quiere asumir, pero la historia marca que eso es así. Por último, ¿tienen una muestra con distintas características de distintas producciones rurales? De distintos sectores de la economía. De distintos sectores de la economía, decía en este caso Nugués, porque como decíamos también, además de lo vinculado al tema rural, había otro tipo de industria, por ejemplo, lo que tiene que ver a la aviación civil. Óscar Bueno, representante de la aviación civil, habló con nosotros. Tenían un fuselaje, un avión allí. Y nos decía que están perdiendo competitividad con los taxis aéreos de la Argentina. No hay aerolínea de bandera uruguaya, por lo tanto los pilotos de Uruguay se están yendo a aerolíneas extranjeras. Situaciones que además hablan de burocracia, sobre todo con los mandos medios de la Dinasia. Vamos a escuchar lo que nos decía en este caso Óscar Bueno de Aviación Civil. En general toda la aviación, la aviación uruguaya está sufriendo consecuencias, bueno, las mismas que está sufriendo todos los sectores. O sea, ¿por qué? Porque la aviación depende directamente, como toda la economía uruguaya, del sector productivo. El sector productivo está mal, y no solo la aviación agrícola, que es la que se dedica a la atención de los productores, está mal. Hoy la aviación tiene un grave problema, la aviación uruguaya en general, tanto los taxis aéreos como el transporte aéreo en general, que está marcado, entre otras cosas, por la gran burocracia que tenemos a nivel de la Dinasia, la Dirección de Aviación Civil. La gran burocracia, ustedes tienen la prueba, por ejemplo, de lo que estoy diciendo, que Alasú era una empresa apadrinada por el gobierno y no pudo funcionar porque estuvo más de un año esperando terminar con los trámites dentro de la Dinasia para poder empezar a trabajar cuando ya había asumido créditos y todo lo demás. Entonces toda la aviación uruguaya está en crisis, como la mayoría de los sectores, porque depende directa o indirectamente del sistema productivo. Entonces ese es un poco el motivo de que estemos hoy acá presentes para manifestar de alguna manera esa problemática que tenemos. ¿Hay algunos planteos que se le haya hecho a la Dinasia o al propio Ministerio de Defensa para intentar simplificar algunos trámites para lograr que de alguna manera esto repunte, o ustedes creen que pasa por otro lado? Sí, hay un problema. El problema burocrático está dado no tanto por la dirigencia de la Dinasia, sino por los mandos medios. Entonces se está planteando ahora la opción de pasar la Dirección Nacional de Aviación Civil al Ministerio de Transporte, pero eso es algo que todavía está ahí. Hay como rivalidades políticas dentro del mismo gobierno para que eso suceda. Pero lo que sí estamos entendiendo es que nosotros, los operadores aeronáuticos, estamos siendo rehenes de toda esa situación, de toda esa burocracia, y van desapareciendo los aviones. El parque aeronáutico uruguayo va disminuyendo, ya no tenemos aerolínea de bandera nacional, los taxis aéreos uruguayos no pueden competir con los taxis aéreos argentinos, también están desapareciendo. Entonces eso es un poco el planteo. Y esto está obviamente vinculado directamente también a la parte laboral, ¿no? Porque en la medida que desaparezcan esas fuentes laborales que da el tema de la aviación, van a desaparecer también. Obviamente, se ve reflejado en los pilotos uruguayos, muy buenos pilotos, están volando en el extranjero, o sea, todo el mundo mirando cómo hacer para renovar su licencia en el extranjero, porque acá no hay fuentes laborales. De hecho, no tenemos una aerolínea de bandera uruguaya donde van a ir los pilotos uruguayos, sino es a la aviación agrícola, que también está muy limitada en su avidez por pilotos, digamos. Entonces tienen que pensar en hacer escuela acá para emigrar al extranjero. Otro tema tiene que ver con el transporte, pero con el transporte carretero, y ahí sí con el transporte agrícola. Y vinculado al tema del arroz, hablamos con Héctor Bustamante, transportista del departamento de 33. Los viajes ya no son la cantidad que necesitaban como para hacer viable el pago de lo que ellos dicen son los costos que se tienen. Y además está el CITRAC, el nuevo impuesto que ellos consideran les significa esa estructura que está al análisis del Parlamento Nacional. Y por otro lado también lo que tiene que ver con la realidad de el impacto que se pueda tener o no en lo que son situaciones vinculadas a la desaparición también de alguna de las producciones. Vamos a escuchar lo que nos decía entonces Héctor Bustamante de los transportistas de 33, que fueron de los que colocaron la piedra esa en homenaje que supuestamente quería hacer el movimiento Un Solo Uruguay al Parlamento, y que en horas de la tarde fue ya retirada por parte del gobierno. Para los transportistas estamos pasando por una situación con el tema del CITRAC, un impuesto más que se nos viene, que esta gente nos viene prometiendo y no nos cumple nada. Y venimos mal porque no hay arroz, no hay trabajo para los camiones, se vino todo a menos y nos vienen mintiendo. Digo, nos vienen mintiendo continuamente. Digo, se está dejando el arroz, se está dejando todo y venimos a menos, ¿no? ¿Qué es lo que le prometen que ustedes dicen y finalmente no se cumple? ¿Qué les han prometido? Y mira, nos han prometido tantas cosas de combustible, nos han, y el combustible sigue, aunque ellos digan que no, pero el combustible se ha ido manteniendo, que tienen posibilidad de bajarlo. Digo, estamos pagando un ANCA, que nos robaron el ANCA descaradamente, que ese costo lo estamos pagando todos los productores y lo estamos pagando los transportistas. Digo, y ahora que se nos viene otro impuesto más, ¿no? No, no viene nada. ¿El transporte, sobre todo, estamos hablando de transporte a nivel local o estamos hablando también de transporte a nivel regional? Mira, estamos hablando de transporte a nivel regional, digo, porque de 33, como suponer que es una zona arrocera, digo, se trae el arroz para Montevideo, ¿no? Y eso lo están sintiendo los transportistas, que andan con los camiones parados en los galpones y están pagando los impuestos, ¿no? ¿Hay producción para sacar? Porque también en la medida de los costos que ustedes tienen, los van a poder en este caso amortizar siempre y cuando tengan producción para sacar y trabajo. ¿Han visto un enlentecimiento también a partir justamente de los viajes que tienen que hacer? Y sí, el arroz, nomás la producción del arroz, sabemos lo que ha bajado el área. Digo, las sojas en 33 que se plantaba soja ya no queda más. Digo, es un tema, ¿verdad?, de la producción. Digo, si no bajan los costos para poder sembrar arroz, para poder sembrar soja, digo, y el ganado con los costos que tiene, digo, estamos todos las mismas. Y eso lo está sufriendo el transporte. Por más que digan que el transporte, el camión, es lo que hace carga, toda la carga en general. Digo, únicamente los privilegios que tiene UPM con el tren, ¿no? El tren, claro. Salvo el tren para UPM y después todo. Y después, porque de 33 ya el tren, como que dice, ya no viene, no se carga nada. Digo, es todo por el transporte, ¿no? Muy bien. Había también mucha, cada vez que se hablaba del tema del agro, había mucho enojo también con UPM2 y los que eran los beneficios que la planta de celulosa, que además ayer los jerarcas se reunieron con el presidente Vázquez, han obtenido en desmedro de lo que tienen ellos. Lo escuchaban a la gente de la miel hablando de este tema, de que hay plata para UPM2, pero no hay para ellos, para poder de alguna manera recuperar las colmenas que han perdido. Lo escuchaban ahora también de los transportistas, que indican ellos son los que sacan la mayoría de la producción. La producción que no tenga que ver con celulosa, salvo los privilegiados, dicen que sacan en tren o que van a sacar por tren, que son los de UPM2. Esto sonaba mucho en cada una de las notas que hacíamos con la producción. Pero hablaba, en este caso, Bustamante, de la realidad arrocera. Escuchaban a los transportistas de 33 hablar de la problemática del arroz. El diputado Alejo Umpierres, diputado del departamento de Rocha, también habló sobre la realidad del arroz, los problemas que tiene el arroz y cómo esto repercute, entre otras cosas, con Copar, el molino de arroz, que tiene también parte de sede en Lascano, y en donde se va a necesitar la votación de un seguro de paro para los trabajadores para poder aguantar estos tiempos de muy, pero muy baja producción. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Alejo Umpierres. Norte de Rocha, pero que aqueja obviamente a toda la producción arrocera del Uruguay. Es de público conocimiento la complicación severa que está pasando este sector productivo en todo el país. Ha bajado de prácticamente 200.000 hectáreas a 135.000 hectáreas de intención de siembra para este año, más de un 30%, que obviamente ha significado una disminución no solamente en las áreas a cultivarse, sino la pérdida de mano de obra, de servicios agropecuarios, de contratas, de maquinarias, el giro obviamente de talleres metalúrgicos y que terminan en definitiva en el boliche de cada pueblo de nuestro departamento y de todo el interior vinculado al sector arrocero. La situación es muy compleja, se ha exportado en este momento un 25% de la zafra, cuando es usual de que en estas épocas vaya el 70%, se perdió una licitación a Irán, la situación de la devaluación cambiaria en Argentina genera una complicación adicional en la próxima apertura de importación a Irán, más la situación de precios que existe frente a Paraguay y a Brasil, a pesar de que los precios han ido mejorando competitivamente, estamos en el orden de los 380 dólares la tonelada. Pero lo cierto es que este impacto, que es un gran impacto económico que no viene de problemas de efectividad, de eficiencia, de competitividad del sector primario que estamos hablando, ya que es el arroz uruguayo, el arroz de punta en cuanto a tecnología aplicada, en cuanto a rendimiento y en cuanto a calidad en el mundo. Estamos en el podio de la calidad, en el podio del rendimiento y en el podio de la tecnología aplicada. O sea, los problemas vienen de afuera del sector, obviamente a nivel tributario, a nivel de tarifas públicas, que han generado una gran complejidad y una gran dificultad futura. Esto hizo que hace poco tiempo atrás el molino arrocero de Las Cano, uno de los principales del Uruguay, Copar Sociedad Anónima, tuviera que enviar más de un centenar de trabajadores al seguro de paro. Seguro de paro que se está por vencer a fines del mes de septiembre. Y es aquí la situación que nos inconvoca. Esta gente obviamente está ante la posibilidad de ser despedido lisa y llanamente, toda una incertidumbre en las vidas y familias de toda esta gente, básicamente de Las Cano, básicamente de Cebollatí, y es por eso que queremos pedir al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que envíe inmediatamente desde el Poder Ejecutivo una prórroga del seguro de desempleo para estos trabajadores. Este cuerpo ha sido prolífico en dar prórrogas de seguro de desempleo a emprendimientos absolutamente inviables, como ha sido Alas Uruguay, como ha sido Envidrio, como ha sido en su momento Metzen y Sena, y creemos que acá estamos ante una situación coyuntural que amerita el mantenimiento de un emprendimiento empresarial de gran porte como es Copar Sociedad Anónima, que representa una fuente de trabajo, la principal de la zona norte en el departamento de Rocha. Esta semana, solo esta semana, por el Parlamento Nacional han pasado ya el pedido de seguro de paro para los trabajadores de La Naranja, que son más de 3.000, el pedido de los trabajadores del cuero y sobre todo de la empresa Senda, que son alrededor de 13, solo de la empresa Senda, y el pedido de los trabajadores de Molino, que los trajo Alejo Umpierrez, diputado de Rocha, de Copar, que son más de 100, y que la mayoría son prórrogas, es decir, gente que ya está en el seguro de paro y que sigue en el seguro de paro porque esas empresas no abren. Pero además te estoy hablando de esta semana, porque si me pongo a hablar del IFAN o me pongo a hablar de otras empresas que también tienen trabajadores en el seguro de paro y no tienen perspectivas por ahora, además de alguna promesa que en China recibió el ministro de Industria, Monsequi, la verdad es que la cosa viene pero muy complicada en el tema de los seguros de paro, como ya lo hemos marcado más de una vez. Hablábamos de situaciones que se viven en el interior del país con desalojo, pero también en Montevideo hay barrios en donde la gente la está pasando mal. El barrio Sudamérica, acá en Montevideo, a donde hay 100 familias, han tenido promesas de todo tipo y ningún tipo de solución final, tanto en el tema de la iluminación en la calle, como el tema de la pavimentación de la calle, como tampoco el de un basurero endémico que hay en la zona. Esto lo denunciaba el diputado Héctor Giannoli, sobre todo porque además ese barrio Sudamérica está muy cerca de la Antel Arena. Vamos a escuchar cómo está viviendo gente, unas 100 familias, cómo vive esa gente muy cerca de la Antel Arena. América, barrio de Montevideo, en la calle Héctor Luis Odriozola, entre General Flores y Jacobo Varela. Según datos de los vecinos, allí habitan más de 100 familias y realmente nos preocupa que a metros de General Flores y su nuevo corredor, detrás de la obra de la Antel Arena, estos vecinos continúan luego de 16 años sin pavimento, sin iluminación y con un basural endémico que se ha reclamado ya varias veces. Queremos también aprovechar para consultar a las autoridades municipales respecto a que han habido trabajos de agrimensura en los baldíos linderos al barrio, y es preocupación también de los vecinos conocer de primera mano qué tiene proyectado el municipio de y la intendencia para esos baldíos, que de tratarse de construcción de vivienda también deberían ser considerados, porque urge allí una solución habitacional para muchas parejas jóvenes que están en la búsqueda de soluciones. 16 años hace que está este barrio en esa situación. Nadie puede decir, no lo vi, no, es muy nuevo el tema. No, 16 años. Más que el código del niño y la adolescencia, que hoy hablábamos de los 15 años de celebración. 16 años. Segundo, está muy cerca, está en Montevideo, está atrás delante de la arena. Y la desesperación de la gente, ¿no? Porque lo que decía en este caso el diputado Gianoli es que hay mucha gente de parejas jóvenes y la necesidad de la vivienda. Entonces, han oído ellos de que ciertos lugares, terrenos baldíos que hay por ahí, pueden terminar siendo objeto de la construcción de vivienda por parte del gobierno, lo cual aparece como muy difícil. En realidad va a tener que ver con quién gane en octubre, porque ya a esta altura no van a hacer absolutamente nada. Ya lo que se ejecutó de vivienda se ejecutó y fue muy poco, muy pobre, y todo lo conocemos. Y bueno, y estar a la espera de que por lo menos los anoten a ellos si finalmente en esa zona se va a construir en algún momento vivienda. Carta hacia Neida de León, por lo menos que deje anotado para el ministro que viene en el próximo gobierno que esa gente quiere vivienda y si en esa zona van a hacer algún tipo de actividad vinculada a la construcción, que las anoten a estas más de 100 familias. Tuvimos la oportunidad también de hablar con Federico, productor del departamento de 33, por el tema de la vigeato y sobre todo porque queríamos contratar lo que eran las resoluciones vinculadas al Parlamento Nacional con algunas medidas como el chorizo artesanal o el INAC con más competencia ahora en el interior del país en la habilitación de carnicerías y si esto va a tener o no algún tipo de resolución sobre este tema de los delitos en el ámbito rural como es el abigeato, el robo de ganado y el que se da muy frecuentemente. Federico, productor, ovejero, ovino, del departamento de 33, nos decía lo siguiente. Y bueno, la verdad que hoy es insostenible el tema, no solo por lo que roban, sino por el daño que hacen. No se mide, pues el daño, nos están matando vaca para sacar un cuarto de repente, usan el 10% de la vaca y desperdician el resto. Y cuando de repente en algunos casos la policía los detiene, cosas, como la tipificación de vigeato termina figurando que si es por necesidad o por hambre no tiene ni siquiera condena, ellos saben que están con todas las de ganar, con todas las de ganar. Nos están robando las ovejas y las vacas del guardapatio y no se puede hacer absolutamente nada. La verdad que es un tema preocupante, muy preocupante, y que se nos está yendo de las manos totalmente, ¿no? Lo hablaba con el fiscal de corte Jorge Díaz, porque había planteado a sectores rurales de que se crearan fiscalías especializadas en temas rurales. Como hay especialidades en temas de violencia de género, bueno, que hubiera fiscalías que se trataran temas rurales como el tema del abigeato, y nos decía que claro, hay un tema ahí de costo que hace que obviamente no puedan crearse fiscalías por cada una de las materias. Pero claro que el tema del delito rural es un tema que a veces es una situación que debe ser tomada por especialistas, por entendidos. Y sin duda, porque todos los casos son distintos, pero hablando de eso mismo, yo te digo, nosotros somos de 33, ¿ah? En 33 nos han cerrado el 60% de las comisarías rurales porque precisan esos efectivos para cuidar señoras que están denunciadas por maltrato doméstico en la ciudad y le tienen que poner un 222. Que está bien que las cuiden o no, eso lo podremos discutir en otro, si la tobillera es mejor o la tobillera es peor, eso es otro tema que escapa a nosotros. Pero de tener 12 seccionales, por eso, abiertas en 33, hoy tenemos 4. ¿Ah? El centro y 4 en las afueras. Se nos terminaron los policías en las calles. ¿Ah? En el campo no tenemos ni siquiera donde se lleva una guía. Entonces, está sobrepasado. El tema está sobrepasado, ya te digo. Con otros temas, han tenido que ir reduciendo el personal de campo y bueno, están en la ciudad, están haciendo eso, otras actividades, y eso mismo también acompaña. Antes pasaban con una oveja robada por una puerta a un puesto policial, podían ser detenidos. Hoy los puestos policiales tienen un cartel de desalojo. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.